Hago deporte, escribo, leo, veo pelis, cuido a mi mascota, me alimento de comida baja en grasa que no engorda, ordeno mi cuarto, madrugo, trabajo 10 horas a turnos, apenas fumo y no consumo droga. ¡No! Me pongo hasta el culo, salgo, bebo y fumo mucho, follo poco porque me canso y me aburro, discurro otras noches jugando a la play o viendo porno. Hola, buenas tardes, aquí desde Radio Topo, desde El Acratador. Hola. Pues comenzamos el año radiofónico. Sí, porque la semana pasada, bueno, pues nos pusimos malos y decidimos no venir. Aunque parezca mentira, pues somos un poco humanos. Sí, sí. Las saetas del reloj de la vida son como un látigo. Quiero más horas al día, tengo que hacer. Si pudiera clonar, me partiría en tres. Pues ya sabéis, estáis sintonizando el 101.8 de la FM y esto es Radio Topo. Y esto intenta ser un contrainformativo libertario que está o intenta acompañaros todos los jueves de 8 a 9 en directo o enlatados, y que nos puedes escuchar en alguna de las repeticiones, pues los sábados sobre las 11 y media o los martes a las 7 de la mañana. Particular, papeleos circulares, varias multas, plazos y recibos van a parar a una caja que casi nunca miro. Si nos quieres escribir, puedes hacerlo al correo electrónico microabierto@radiotopo.org. También nos puedes encontrar por Facebook, en Instagram, Telegram y Twitter. Tenemos una apartada de correos que es el 6032 Zaragoza 50.080. Y un par de números de teléfono. Pues ahora en directo podéis llamarnos al 976-29-13-98. Y también nos podéis mandar por lo que queráis por WhatsApp al 656-38-16-65. Este y otros anteriores programas, así como el resto de programas de la emisora, lo podéis encontrar también en nuestra página web, en el podcast de radiotopo.org. Vamos, vamos, vamos, quiero ver todas las manos en el aire. Vamos a bailar. Esto ha sido un aperitivo, pero ahora empieza lo... Que además de encontrar los programas y poder escuchar la emisión por streaming, pues también, si por una casualidad quisierais echar una mano, pues ahí podéis encontrar la manera de hacerlo. Pues sí, porque aquí no cobramos, no tenemos publicidad ni personas asalariadas, así que esta es una radio libre y autogestionaria. Aunque sea un libro, ¿eh? Y solo los niños, las niñas que les den. Pues sí, estará la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Para quien no tenga el gusto de conocerla, pues sí, es exactamente lo que parece. El entorno donde dijo esto también era... para describirlo, ¿no? Para verlo ahí en mitad del campo de fútbol, esperando, sí, sí, a los Reyes Magos que venían En helicóptero. Sí, en el helicóptero de la Policía Nacional, que celebra 200 años. Adelante. Estaban Melchor, Gaspar, Baltasar y Malgastar. Consiste en empinar el todo y ponerme chuzo. Me jodieron el negocio, me toca pagar los cupos. Manuel, hay que llegar a Gamel, porque hoy ya no es mi triunfo. Etílicos atléticos son. Etílicos atléticos son. Y no hemos podido tener en directo a Quique García Francés, que es un autor, historiador zaragozano. Y bueno, os vamos a recomendar que leáis, que os regalen un libro. O sea, no, aunque sea un libro, que estaría bien que os regalen un libro. Y pues eso, tenemos una entrevista que le hemos grabado esta tarde y que presenta pues una reedición de su libro, Francisco Ascaso, La bala y la palabra. Y estamos al teléfono con Quique García Francés, historiador, sindicalista en CGT Enseñanza, seguro que muchas cosas más, pero también un amplio divulgador de la historia del anarcosindicalismo aragonés y zaragozano. Pues buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bienvenido aquí a tu casa, al Radio Topo. Y nos presenta una edición junto con Luis Antonio Palacio Pilacés, que es otro prolífico historiador zaragozano, ampliada de su libro sobre Francisco Ascaso, La bala y la palabra. Esta vez de manos de Ediciones La Tormenta, porque por desgracia La mala testa me parece que ha desaparecido, ¿no? La editorial, sí, hace que hizo cosa de año y poco desapareció La mala testa. Sí, la uno de los referentes, ¿no? De las ediciones y de la cultura anarquista. Pues sí. Pues sí, ciertamente. La bala y la palabra, bueno, una biografía sobre Francisco Ascaso. Bueno, ¿quién fue Francisco Ascaso, para los despistados? ¿Y crees que su nombre quiere decir algo a la militancia izquierdista, así en general, no solo anarquista o anarcosindicalista, hoy en día? Pues mira, yo creo que Francisco Ascaso es una, sin duda alguna, es alguna de las figuras más importantes del movimiento anarquista en la historia de España. Lo que pasa, el gran problema que tiene es que al morir en los primeros días del golpe de Estado, bueno, mejor dicho, en el último día del golpe de Estado en Barcelona, su sombra, su vida ha quedado muy a la sombra de Durruti, porque le sobrevivió unos cuantos meses en la época, ¿no?, de la Revolución Libertaria durante la guerra. Entonces, claro, no había ninguna biografía publicada sobre Francisco, y el hecho este de vital de que le sobrevivió Durruti, pues hizo que su vida quedase a la sombra de la figura de Durruti. Sin embargo, la realidad política y sindical es totalmente contraria, ¿no? Es una de las grandes figuras, es un aragonés que nació en Almudévar a principios del siglo XX y era una gran figura conocida a nivel mundial. Tuvo una vida política, una vida doble en el ámbito libertario, por eso el título de La bala y la palabra. Su primera época hasta la llegada de la República, pues es una época de acción directa, ¿no?, de pertenecer a los grupos de acción directa, a los justicieros, a los solidarios, con acciones increíbles, ¿no?, como el asesinato del cardenal o el atentado del cardenal Soldevila, como la gira de expropiaciones de bancos que hicieron por toda Sudamérica junto a Durruti y otros compañeros. Y luego en la parte de la República, pues es un hombre de política, por eso lo de la palabra, ¿no?, el título. Llega a ser secretario general de la CNT en Cataluña, llega a ser redactor jefe de Solidaridad Obrera. Era una persona conocida, que daba mítines y llenaba las plazas de toros y la gente se quedaba fuera escuchándolo. O sea, realmente es una figura que protagonizó unos acontecimientos, fue uno de los principales protagonistas, ¿no?, en hacer que el golpe de Estado fracasase en Barcelona, y murió justo en el último instante cuando se estaba sofocando el último reducto. Entonces, realmente es una figura que tiene una importancia dentro del movimiento anarquista indiscutible. Hoy en día, pues no lo sé, el movimiento tanto de izquierda como el anarquismo, yo creo que debería ser una referencia por eso, ¿no?, por el doble juego que tiene, que cuando es necesario llegar a ser un hombre de acción, sobre todo en la época de la República, encabezando las insurrecciones, ¿no?, del año 33, no tiene ningún ningún problema en hacerlo, pero cuando es un momento o una época de política, pues es un hombre que se pone al frente de la CNT en Cataluña y, bueno, que te tiene que tomar decisiones políticas, decisiones no tan políticas, y es una figura muy importante y no debería dejarnos una lección bastante importante tanto a los historiadores como a los políticos de hoy en día. Pues sí, porque además el libro no es, bueno, es un libro, en mi opinión, yo me lo he leído, es riguroso, bueno, me he leído la primera edición, un libro riguroso histórico, pero no pretende ser, o sea, dentro de la imparcialidad que exige la historia, pues bueno, claro, yo lo siento como un libro escrito con bastante pasión, ¿no? Tanto por tu parte como por la de Luis. Sí, claro, o sea, por un lado hay que tratar de ser objetivos, las fuentes que utilizamos son objetivas, y hay fuentes de todos los ámbitos, porque de hecho, si os fijáis en la bibliografía, pues una de las obras es una biografía de Durruti escrita por César Vidal, que precisamente no es muy de izquierdas, que digamos, ¿no? Todo lo contrario. Pues sí que es verdad que las fuentes intentamos tirar de todas las fuentes que hemos encontrado, de la prensa de la época, tanto de la ABC, como de Solidaridad Obrera, como de Cultura y Acción, o sea, de todos los ámbitos. Lo que pasa que luego, lógicamente, a la hora de redactarlo y a la hora de implicarte, pues bueno, la implicación, sí que es verdad que te sientes implicado, son acontecimientos que has vivido muchas cosas en tu ciudad, y lógicamente es muy difícil, ¿no? Además es una vida de lucha contra las injusticias, que por mucho que seamos historiadores y hemos de hacerlo de una manera muy objetiva, pues es muy difícil, ¿no?, intentar mantener esa no implicación, como dices. Claro. Bueno, y claro, ya lo he dicho en varias ocasiones, este no es exactamente un libro inédito, ¿no? Va a ser una reedición de un trabajo tuyo y de Luis, como he dicho, de hace 7 años, si no me equivoco. Sí, bueno, ¿qué tiene de nuevo? Pues mira, lo primero es decir que es todo un cúmulo de circunstancias, porque yo hace 1 año y medio estaba de vacaciones en Ámsterdam, para la fiesta del Pilar, además, me acuerdo, visitando a un amigo, y me dio por ir al Instituto de Estudios Sociales, ¿no?, internacional que hay en Ámsterdam, pues hacer una visita, ¿no?, a pasar un rato, a pasar la mañana. Y me dio por consultar en el catálogo unas cartas de familiares de Durruti. Entonces, claro, en esas cartas encontré referencias a situaciones que había vivido con Francisco en el penal del Puerto Santa María, cuando están los dos presos y un carcelero se carga a un preso sindicalista, el motín que hay, bueno, también otras cartas sobre el Buenos Aires, cuando están en el barco, que van a ser deportados a Guinea por la insurrección del 32, del Alto Llobregat. Entonces, bueno, encontré un montón de cosas así curiosas, pero que no daban para una reedición. Pero curiosamente en ese momento también se ponen en contacto conmigo de la editorial La Tormenta para proponernos hacer una reedición. Entonces yo hablo con ellos y les digo, bueno, pues sí, pero espera que hemos encontrado esto, que he encontrado esto, y voy a ver si seguimos encontrando cosas, porque date cuenta que es una biografía de alguien que él no dejó nada escrito y sus familiares tampoco. Uh-huh. Nadie había publicado nada. Entonces nos di medio por empezar a investigar, vi que en Sudamérica distintas bibliotecas nacionales habían digitalizado nuevos medios de prensa, que se había digitalizado una revista en Barcelona de la Guerra Civil. Y entonces empezamos a encontrar un montón de datos nuevos, sobre todo de lo ocurrido en Sudamérica, el tema de los errantes en Cuba, que parece que incluso podemos llegar a desmontar ese mito que creó Abel Paz, ¿no?, sin tener nada detrás, de la llegada del Toto, ¿no?, un compañero de los solidarios a Cuba, del primer banco que roban en Chile. Entonces empezamos a encontrar un montón de cosas nuevas y es cuando se empieza a plantear la situación de publicar un nuevo libro con nuevos datos, con nuevas historias. También me parece curioso la situación con García Oliver, que en el primer libro ya contamos que hay, pues no sé si una enemistad política o una enemistad personal entre Durruti y Francisco con García Oliver. Entonces, con alguna biografía de algún compañero que también la ha editado recientemente, pues encontrábamos nuevos ejemplos, ¿no?, de este enfrentamiento, incluso amenazas de muerte de Francisco hacia García Oliver. O sea, que hay situaciones que encontramos que nos daba como para sacar un libro nuevo, además de imágenes gráficas en la prensa sudamericana sobre los atracos que nos parecían espectaculares. Uh-huh. Entonces, con todo esto nuevo, pues le planteamos a la editorial sacar una edición, pero una edición nueva, ampliada, con nuevas fotos en vez de las que había anteriormente, con nuevos capítulos y con todo lo que habíamos encontrado nuevo. Pues sí, porque además tiene más documentación gráfica, ¿no?, nos dices. Sí, hemos encontrado esas fotos, sobre todo de la prensa sudamericana, de los atracos, de las reconstrucciones, y bueno, son realmente espectaculares, ¿sabes? Sí, García bueno, Oliver. Cuando la estaba viendo me parecían increíbles. A la sazón, el tercero de los solidarios, el tercero conocido, el secretario general de la CNT también en aquella época. Bueno, discusiones que no vamos a entrar aquí porque si no destripamos el libro y porque bueno, es una parte apasionante de la historia del anarquismo. Y bueno, has hablado un poco de la familia Ascaso. Creo que Francisco Ascaso no tuvo hijos. No. Pero la familia Ascaso sí que fue más amplia y mucha militante también en el anarcosindicalismo. Habiendo fuentes, o sea, habiendo descendientes de esta familia, ¿sería posible otra revisión más del libro? ¿Tú crees que se podría conseguir fuentes más o menos directas? O sea, para eso, dar eso más datos. Lo que estoy empezando a trabajar ahora, porque de los 10 hermanos que, bueno, la madre Emilia tuvo 10 hijos, solo sobrevivieron 4, María, Francisco, Alejandro y Domingo. Los 4 fueron militantes y los 3 hermanos estuvieron en los grupos como los justicieros y los solidarios. Sí que Domingo muere a mano de los comunistas en los acontecimientos de Barcelona, en plena revolución, durante la guerra civil, pero su hermana con su madre y su hermano Alejandro en los años 20, cuando la gira de Sudamérica, se exilian en Sudamérica. Alejandro no volvió a España. Acabó en Costa Rica, trabajando como gabinete de prensa del presidente de Costa Rica, con nombre falso, y su hermana María se exilia con su madre en México. Pero ninguno de los dos dejó nada escrito tampoco sobre su vida militante ni sobre la familia Ascaso. Entonces sí, yo ahora, por ejemplo, estoy intentando contactar o conseguir localizar a la familia de Alejandro en Costa Rica, pues para ver, ¿no? Sobre todo, ya no solo con Francisco, sino con el resto de los hermanos Ascaso, porque son vidas increíbles. Ya, sí. Hay Alejandro, un pistolero de los justicieros, que acabe fundando el principal periódico de Costa Rica y trabajando para el presidente. No, la verdad. Son vidas increíbles. Es bueno, que la vida del propio Ascaso también es, o sea, el propio Paco Ascaso es de película. A ver, yo muchas veces, las presentaciones que hemos hecho anteriormente lo decíamos, que, o sea, un Quentin Tarantino coge la vida de Ascaso y se tira de los pelos, porque películas como Dos hombres y un destino, ¿no? Que es más de nuestra época, ¿no? De Robert Redford y Paul Newman, que protagonizan el primer atraco a Bolivia. Y Ascaso lo hizo mucho antes, y atracaron el primer banco de Chile, por ejemplo. Sí, sí, claro. La gira sudamericana atracando bancos para mandar dinero a los presos anarquistas que había en España, el atentado del cardenal Soldevila, que luego se fugan de la cárcel de predicadores de aquí de Zaragoza, descolgándose por el tejado con unas sábanas, con un tiroteo con la policía luego en las calles, que llega a Barcelona en un vagón de ovejas oculto, o sea, realmente la historia es increíble, de películas, o sea, puedes sacar de aquí guiones y guiones, es una maravilla. De hecho, me parece que lo he dicho al principio, que tú has hecho rutas por la Zaragoza anarquista y por la Zaragoza anarcosindicalista, que verdaderamente sí da para, bueno, pues hay, igual que hay rutas de Goya y rutas parecidas, daría para una ruta que verdaderamente es, sí, pues da para un guión de Tarantino o de Oliver Stone. Todo, desde los atracos, del primer atraco al banco, o sea, el atraco al Banco de España de los solidarios con Durruti, que ahí no estaba Ascaso. Y es el mayor botín que se había hecho. O sea, es que hay historias tan increíbles que dices, joder, pues que parece mentira que esto haya ocurrido, ¿no? O sea, y te lo lees y dices, hostia, no me estoy leyendo una novela, es que es historia, que esto es verdad. Sí, sí, claro. Bueno, ya que se te ve tan animado, ¿te animas a publicar más cosas en el futuro? No, no hace falta que nos hagas spoiler, o sea, ¿tienes más libros proyecto? ¿Qué cositas ahora, tienes pues eso, por ahí? Estoy intentando, pues eso, trabajando con Alejandro Ascaso. Lo que pasa es que las fuentes son muy difíciles, porque primero es contactar con la familia, intentar encontrar a la familia en Costa Rica y luego, bueno, pues a ver lo que se puede. Pero sí que me gustaría mucho con Alejandro Ascaso trabajar. Y también voy a hacer spoiler, trabajando en un atentado que hubo aquí en los años 20, en plena huelga de camareros de la CNT, con varios muertos en la puerta de la Oasis, que luego, bueno, que se trató como un crimen social, implicando a la CNT, y luego resultó que era todo un montaje policial, pero súper burdo, ¿no? Y que incluso el propio juez le tuvo que llamar la atención al comisario de policía que se había encargado del caso, pues de testigos falsos, de, bueno, de coacciones, bueno, realmente increíble, una situación, y bueno, pues también estoy trabajando en eso. O sea que sí, trabajando en la recuperación de la memoria libertaria, seguimos ahí. Te da para todo. Bueno, y ya, oye, que no hemos dicho por favor, tú mismo haz la publicidad, porque la presentación es mañana viernes en la librería Calamo. Eso es. Pues nada, mañana pues es la primera presentación que hacemos y vamos a la librería Calamo a las 7 de la tarde. Pues bueno, pues cualquier persona que se quiera acercar a conocer un poco más la historia de Francisco y el trabajo que hemos llevado a cabo Luis y yo, pues estáis invitados o invitadas. Muy bien. ¿Se prevén más presentaciones? Si después... Pues no lo sé. Sí que nos habían pedido de la editorial tratar de presentarlo también en Huesca, porque Alejandro era una figura ostense. Y luego a lo que surja, porque también hace 7 años no, nuestra intención era presentarlo en Zaragoza y luego pues tanto CGT como CNT como el Centro Social de Teruel y Aysena nos empezaron a llamar y a invitarnos a presentaciones. Entonces, bueno, pues luego vas a donde te invita la gente. Muy bien. Eso dependerá. Pues oye, muchas gracias. Mañana en la librería Calamo a las 7 de la tarde. Recordar La bala y la palabra, la biografía de Francisco Ascaso, una reedición a cargo de Quique García Francés y Luis Antonio Palacio. Muchas gracias y salud. A nosotros, salud. Vamos a dar caña aquí con Sefer Bus y el predicador del soul, que es un tema surfero, garajero. Así que... Bueno, pedazo de entrevista. Ya sabéis, en la librería Calamo, y luego, bueno, pues seguramente como esto lo escuchan desde allende las fronteras zaragozanas, pues seguramente tanto Quique García Francés como Luis Palacios seguro que van a hacer una amplia gira, y eso es una edición ampliada, y para quien no sepa quién fue Francisco Ascaso, o para quien quiera conocer la figura a fondo en plan histórico, pues es un libro, yo os puedo decir que es muy corto, se lee fácil y no es un tostón historiográfico ni nada por el estilo. Ya tenemos música, ¿no? Pues sí, mucho. Vamos con un poquito de música, bueno, música o ruido. Pues nada, un concierto que hay mañana en la Asociación de Vecinos Arrebato, pues a eso de las 8. Dos bandas, una local que son Colegio, que ya han sonado por aquí, que es una banda de pop punk con gente que ha pasado por otros proyectos como No Track Takers, Baron Samedi o Cuchillas creo que siguen en activo. Y estarán tocando con Oscuro Oculto, que es lo que vamos a escuchar. Esto es un dúo que vienen de Madrid y es gente que está en bandas como Trono de Sangre o Crosshead. Esta gente ha sacado 3 EPs y vienen a presentar el tercero, que parece ser que se han pasado al castellano. Pues por la promo que nos mandan de Arrebato, pues viene a ser una mezcla entre cruz, black metal y rock and roll. ¡Hala! ¿De qué puede ir? El acratador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, ¿qué sé? Hacerse rico en la calle muchas, pero dentro de la ley yo no conozco ninguna. Hacer dinero de la nada como un mago. Y justo en estas fechas, y cuando ya van por cerca de 23.000 los muertos en Gaza, se está celebrando el juicio de la Corte Penal de La Haya contra Israel por el genocidio sobre el pueblo palestino. En concreto, pues a raíz de la última campaña de Gaza, lo ha promovido Sudáfrica y lo han apoyado una serie de estados a lo largo y ancho del mundo. Pero, pues, como es muy largo de contar todo lo de Palestina, decir que el 20 hay movilizaciones en todo el estado, así que busca por las redes y seguro que encuentra la que corresponde a tu ciudad. Pero bueno, aquí tenemos un material que ha traído el compañero. Pues sí, así como hace unas semanas los sanitarios del hospital clínico se prepararon una concentración a las puertas del hospital con, pues eso, para hablar para el tema de Palestina, pues esta semana ha sido el turno del hospital Miguel Servet. Y vamos a dejaros con los sonidos de esa concentración. Te cuento un secreto al oído. ¿Cuántas veces te ayudó la policía y cuántas te ha jodido? He visto miles de ellos poner multas, pero luego se pasan de listos. Palestina, nos movilizamos para denunciar los gravísimos hechos que vienen sucediendo en Gaza desde mucho antes del de octubre del 2023. Nos dirigimos a todo el personal de la sanidad para manifestarnos en hospitales y en centros sanitarios de toda Aragón en defensa de los derechos humanos de la sanidad de todo el pueblo palestino. Nos declaramos solidarias con todas las víctimas inocentes de este conflicto. Y no vamos a permanecer indiferentes cuando el ejército de Israel bombardea hospitales, centros sanitarios y ambulancias de forma sistemática e indiscriminada y asesina impunemente a civiles. Entre el 6 de octubre y el 30 de diciembre hay al menos más de 21.672 personas palestinas asesinadas en Gaza, según el Ministerio de la Salud de Gaza. Alrededor del 70% de los asesinados son mujeres y menores, y se informó que 56.165 o más habían resultado heridas. Miles de personas están desaparecidas y enterradas bajo los escombros. De Israel desde 2007 es la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Desde el inicio de su campaña militar se impuso un asedio total, prohibiendo la entrada de agua, alimentos, combustibles y suministros médicos para los 2 o 3 millones de civiles atrapados en la franja, con restricciones inadmisibles al acceso de ayuda humanitaria. Apenas lleva un 15% de suministros de lo que entraba antes del 7 de octubre. Es un castigo colectivo que, según el derecho internacional humanitario, es un crimen de guerra. ¡Gaza! ¡Aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Gaza! ¡Aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Gaza! ¡Aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Gaza! ¡Aguanta! ¡El mundo se levanta! Más de 100 ambulancias han quedado fuera de servicio y vehículos de ONGs que fueron atacados por las fuerzas israelíes con numerosos muertos y heridos. La Organización Mundial de la Salud ha documentado más de 212 ataques contra la asistencia sanitaria, 24 hospitales diferentes que han sido bombardeados por Israel, que incluyen 560 víctimas mortales, más de 300 muertos en el personal sanitario y 718 heridos. Hospitales y hospitales atacados o bombardeados. Hospital Pediátrico Nantisi. Al-Nasser Pediátrico Hospital. Hospital Oftalmológico. Hospital de Salud Mental. Hospital de Rehabilitación de Baja y su Residencia de Mayores. Hospital Infantil de Haldurrab. Hospital Indonesio, único que opera en el norte. Atacado con fósforo blanco, prohibido. Hospital Al-Sifa. Dos escuelas de medicina. Universidad Islámica. Facultad de Medicina de la Universidad Al-Azhar y sus ambulancias. Ambulancias de la Cruz Roja y ambulancias de Médicos Sin Fronteras. 75 hospitales en Gaza, 26 no son funcionales y solo 9 funcionan parcialmente. ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! La resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exige el respeto y la protección de los trabajadores humanitarios, el personal médico, los transportes y las instalaciones médicas, ha sido vulnerada sistemáticamente por parte de Israel. Debido a las evacuaciones forzosas de centros sanitarios por Israel, muchos pacientes graves han sido abandonados y han muerto sin asistencia sanitaria. Casi la totalidad de los centros sanitarios de Gaza han sido destruidos o están fuera de servicio. Los profesionales se ven obligados a atender a grandes quemados con pacientes sin anestésicos, a operar sin anestesia, incluidos los niños y niñas. Los pocos hospitales y centros sanitarios que aún funcionan lo hacen saturados al 200% por decir algo. Sin medicinas, ni material sanitario básico, sin energía eléctrica, ni agua corriente o potable. ¡Cada niño muerto! ¡Es un niño nuestro! ¡Cada niño muerto! ¡Es un niño nuestro! ¡Cada niño muerto! ¡Es un niño nuestro! ¡Cada niño muerto! ¡Es un niño nuestro! ¡Cada niño muerto! ¡Es un niño nuestro! La falta de alimentos, artículos básicos y la mala higiene exacerban aún más las terribles condiciones de vida, generando graves problemas de salud mental y aumentando la propagación de enfermedades. Según la OMS, el 29 del 12 del 23, la población palestina en refugios de Gaza sigue enfermando. Más de 180.000 personas padecen infecciones respiratorias superiores. Más de 136.400 casos de diarrea, la mitad niños de menores de 5 años. 55.400 casos de piojos y sarna. Más de 5.330 casos de varicela. Más de 42.700 casos de erupción cutánea. Más de 44.683 casos de síndrome de ictericia aguda. Y más de 126 casos de meningitis. Exigimos que el personal sanitario palestino pueda ejercer su profesión con seguridad, libertad y dignidad. Reivindicamos el derecho del personal palestino de la sanidad a realizar su trabajo sin ser atacados, secuestrados o bombardeados o asesinados. Los hospitales, centros sanitarios, ambulancias o el personal de la sanidad no son objetivos militares. Exigimos un alto el fuego inmediato y definitivo, el fin de los bombardeos de los ataques, tanto a la población civil como a los centros sanitarios, y el fin de bloqueo de la ayuda humanitaria necesaria. Os esperamos a todos los martes a las 6:30 en Casa Palestina número 27. Y y podéis contactar a través de la página web casapalestina.org. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espíritu Trompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y ya que estábamos hablando de sanitarios, vamos un poco tangencialmente a comentar un conflicto que lleva tiempo aquí en Aragón, y es en concreto el del transporte sanitario. Y con una denuncia que hoy ha llegado a Cortes a través de Izquierda Unida, que ha ido con trabajadores de la contrata de Ambulancias Tenorio, que han hecho patente que esta empresa podría estar quedándose más de 600.000 euros mensuales del sueldo de la plantilla. Y así lo denuncian los trabajadores, que piden que el responsable de salud de la Diputación General de Aragón comparezca en las Cortes ante la situación de desamparo de la plantilla del transporte sanitario urgente. Y es que hasta 1.300 familias se encuentran en situación límite. ¿De qué va todo esto? Pues de que el dinero público, en teoría, pues la mayor parte, de casi el 80% del dinero que se asigna a la contrata de ambulancias debería ir a los salarios de los trabajadores y trabajadoras, pues parece ser que este dinero, que debía estar destinado a pagar las nóminas, en teoría van a dotación presupuestaria no fundamental. En concreto, pues estamos hablando que de los 67 millones y pico que se ampliaron en millones, 67,2 millones de euros que se ampliaron respecto al anterior pliego, pues todo este dinero estaba destinado a un aumento de salarios, a una mejor cobertura salarial de los trabajadores que lo prestan, y se lo están ahorrando en costes laborales. ¿Y cómo hacen esto? Pues, por ejemplo, porque se reduce la gente que trabaja en turnos de noche. Así, bueno, pues si se muere algún paciente, pues ¿qué le vamos a hacer? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que se consigue es que se ahorran los pluses de nocturnidad, pluses de festivos, pluses de penosidad, y mediante todos estos pluses que se están quitando por tener menos plantilla o por no colocar a la plantilla en los turnos que implican mayores costes salariales para la empresa Ambulancias Tenorio, pues se ahorran ese dinerito. Decir que según los cálculos que ha hecho la plantilla, no existe convenio autonómico desde hace 5 años, implica una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% y salarios netos que muchas veces no llegan ni a los 800 o 900 euros al mes, teniendo en cuenta que, claro, que esos complementos salariales no se están aplicando. También decir que se ha bajado el salario a más de 300 trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario Urgente, lo que ha provocado un 50% de pérdidas salariales. Pues bueno, con estos mimbres es la cesta que se está construyendo, y en estos momentos pues lo que está sucediendo es que el transporte sanitario urgente, o sea, un servicio básico que además cuya mala gestión puede costar vidas, pues se está basando en salarios mega precarios, y eso con unas movilizaciones que llevan, pues, por un convenio digno aproximadamente 2 años. 200 horas al mes para pagar tu casa te hace más digno. Sí, pone nada. La gente necesita evadirse de esta puta mierda. Cualquier excusa es buena, necesito cuerda. Tengo la voz del bautizo, la comunión del pequeño, la despedida soltero, cena de empresa. Consume, no quieren, lo saben más, no lo admiten. Piden si tienen cojones en la oficina el crimen. En la calle unos lo venden porque otros lo piden. Dedíquense a buscar las causas y después critiquen. Y una noticia a propósito de las renovables. Y hoy precisamente cuando en el pues cuando a través de Teleexiste y otros partidos se presentaba una denuncia contra los 18 parques eólicos de la Sierra de Albarracín, o sea, prácticamente la totalidad, porque resulta que el Instituto de Gestión Ambiental que tenemos aquí en Aragón pues se limita a hacer un cortapega de los informes ambientales, de dar por buenos todos los parques eólicos y todos estos rollos de las renovables. Recordaban, por otro lado, la gente de las diferentes plataformas que no están en contra de las renovables, sino de la forma en que se están implantando, pues salía un informe en el que se aseguraba que los parques eólicos son responsables de la alta mortalidad de especies en peligro de extinción. En concreto, por ejemplo, el parque eólico San Juan de Vargas, en el campo de Borja, lleva 20 años matando. Así de contundente se expresa José Antonio Pinzolas, miembro de ANSAR y de la plataforma 13M, que detalla cómo en el año recién comenzado, pues una pareja de búhos reales iniciaba su ciclo de productor. La pareja estaba en época para iniciar el ciclo, para completar su ciclo de vida, pero esta pareja encontraba la muerte en este parque eólico, falleciendo los dos ejemplares bajo el mismo molino. Y entre los términos municipales, por poner un ejemplo, de Alberite, Bureta y Magallón, se encuentra este parque eólico de San Juan de Vargas, que tiene 56 macromolinos de hasta 60 metros de altura y que solo en lo que lleva de año ha acabado con 14 aves. Pues bueno, ¿qué está sucediendo? Que ahora mismo pues estos informes de impacto ambiental que aprueba por sistema el gobierno de Aragón, con serias sospechas que lo que están haciendo es un cortapega, por decirlo de alguna manera, pues indica que las colisiones contra aerogeneradores está siendo el 90% de las muertes de rapaces ahora mismo en Aragón. Decir que, bueno, no necesitamos cazadores furtivos porque el problema está ahí bien a la vista y que de momento pues todas estas muertes de fauna alada en serio peligro de extinción se producen por una mala señalización de los parques y sobre todo porque en estos momentos, pues especialmente en el somontano del Moncayo, lo que se ha generado es una auténtico bosque de generadores eólicos donde las aves se chocan día sí, día también. Y bueno, pues eso, de momento desde otras localidades como por ejemplo en el norte de Aragón, como en Palo o La Fueva, se ha reiterado al INAGA su rechazo a los macroparques fotovoltaicos y de momento pues lo que está haciendo el gobierno de Aragón es crear una comisión. Y como decían hoy precisamente en la presentación de la demanda colectiva, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Pues esto se acaba. Pues sí, vamos a desvelar el secreto de por qué hoy nos ha salido un poco más corto el programa. Y es que nos han dejado colgados. Hemos tenido un problema técnico y humano. Sí, sí. O sea que, y eso que nos hemos traído un espontáneo y todo, pero bueno. Sí. Ya había venido a eso. Ahora te abro. Ya había venido a eso. Sí. Me habían prometido un programa que íbamos a hablar del hooliganismo y los ultras. Y de fútbol. Y de fútbol. Y sí, como sí. Aquí el compañero y yo, ni de fútbol ni de futbolín. No, no, no, nada, es que no. Y yo de ultras no tengo ni puta idea. Nos traíamos al. Pero, bueno, pues me gusta ahí el rollo del futbolín y tal. Pero bien, creo que no. Iba a venir, joder, contarlo todo. Iba a venir Carles Viñas. Vamos a promocionar el libro y tiene una presentación. Sí, sí. Sí, mañana a las 7 de la tarde en la librería de la Montonera, que lo tenéis en la calle de San Pablo. Pues venía a presentar su último libro, que se llama Los Radicales del Fútbol Español. Y Carles Viñas es un sociólogo, sí, sí, que tiene bastantes libros interesantes sobre, vamos a llamarlo, tribus urbanas y... Sí, le hicimos una entrevista con la anterior, con skinheads. Ajá, sobre skinheads y tal. Y pensábamos tener un programa para dialogar sobre ello, que yo no sé nada del tema, pero... Pues para... no ha podido ser. Oye, que se va a acabar lo de Jerez. Que no ha podido ser. Pues pon la sintonía otra vez, da igual. Es lo que nos ha pasado, pues eso. Que a es veces, lo que nos ha pasado. Una vez es. ¿Cómo era un 2-3? Una vez se gana, otra se pierde, pero habitualmente si eres anarquista se pierde. Sí, sí. Pero bueno, pues eso es lo que nos ha pasado, que nos hemos quedado colgados y menos mal gracias a Quique García Francés, que sí que amablemente ha sacado tiempo para respondernos a la entrevista. De un anarquista que perdía también. Sí, también, se perdió hasta la vida, de hecho, o sea que, pero bueno, en fin. Menos mal que nos lo tomamos con humor. Pues fin. Sí, así que no vamos a pedir. Que la semana que viene más. Más y mejor. O menos. Un pletórico salud de anarquía. A cuidarse. Trabajo decente, pero lo que mira, otra en la vida. Día tras día me puso de vida, día tras día y el dinero no más devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no mira esa vida. 20 minutos, día tras día, 8 tiempos más, día tras día.